En OIF Radio, aquí contamos todo, con Leticia García. Bienvenidos un día más al programa semanal Aquí contamos todo, un espacio con el único objetivo de dar a conocer, orientar y asesorar sobre las diferentes problemáticas sociales de los colectivos que forman la sociedad. Conmigo, Leticia García, trabajadora social del Grupo SOIF. Hoy conoceremos muy de cerca el virus de la hepatitis C de la mano de la plataforma Afectados por este virus. Estos son algunos de los titulares que aparecen en los medios de comunicación de la mano de nuestra compañera Diana González. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los afectados por hepatitis C han constituido la plataforma de afectados por hepatitis C en Castilla-La Mancha y denuncian los retrasos y restricciones en el acceso a los fármacos de nueva generación que, aun habiendo sido prescritos, no están siendo suministrados a los pacientes que lo necesitan. Además, la plataforma de afectados por el virus de la hepatitis C continúa exigiendo a las instituciones que eviten su agonía y reclama que se pongan a disposición de los afectados los nuevos medicamentos que ya están aprobados en otros países de Europa y que están logrando tasas de curación definitiva superiores al 90%. Más titulares, las asociaciones de enfermos de hepatitis C y los especialistas hepáticos demandan la aprobación de una estrategia nacional para la hepatitis C, la prescripción y administración rauda de los antivirales como el Sofovir y que los mismos sean administrados no solo a los casos más graves de la enfermedad, sino a los pacientes diagnosticados que ya una vez descubiertos estos antivirales no deben verse sometidos cruelmente a la dureza de la actual terapia combinada. Según datos oficiosos que maneja la plataforma de afectados por la hepatitis C, Castilla-La Mancha podría tener unos 4.000 infectados, de los que 1.120 serían crónicos y 200 estarían en fase terminal. También, por su parte, desde la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales garantizaron la atención a los enfermos, siempre de acuerdo con los criterios clínicos establecidos. Las mismas fuentes resaltaron que Castilla-La Mancha participa en el plan estratégico del Ministerio de Sanidad con el objetivo de extender progresivamente el tratamiento combinado frente al virus en base a la evidencia científica. También precisaron que el registro de pacientes con hepatitis C se realiza a través de la red de vigilancia epidemiológica. Gracias, Diana. La hepatitis C es una causa muy frecuente de enfermedad hepática crónica, cirrosis avanzada y cáncer hepático. A pesar de ello, existe un porcentaje muy importante de pacientes con hepatitis víricas que desconocen que están infectados. La hepatitis B y C es un problema de salud pública que requiere una mayor toma de conciencia sobre el diagnóstico de la enfermedad, tanto del personal sanitario como de la población en general. En este sentido, la importancia del diagnóstico reside en la oportunidad de ofrecer tratamiento a estos pacientes, de los cuales un porcentaje elevado se curará. Datos muy interesantes y a la vez alarmantes, Diana, solo en la actualidad de nuestro país. Todo esto lo trataremos después de la publicidad. No desconecten, enseguida volvemos. Porque apostamos por el apoyo a las familias en la vivienda de mayores. Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en la calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al 925 45 2101 e infórmate. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la OIF comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti? ¿No te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Ya estamos de vuelta en el programa semanal Aquí contamos todo y lo hacemos dando la bienvenida a Juan Martínez, coordinador de la plataforma Afectados por el virus de la hepatitis C de Castilla-La Mancha aquí en Talavera, y Charo, miembro de la plataforma. Buenas tardes, chicos. Muy buenas. Si os parece, vamos a empezar hablando de qué es la hepatitis C. Pues me toca a mí, ¿no, Charo? La hepatitis C es una enfermedad vírica que se transmite por la sangre y que es una enfermedad que no da la cara de forma inmediata. Puedes estar infectado de hepatitis C, no saberlo, y transcurrir muchos años hasta que empiezas a notar los primeros síntomas de la enfermedad. ¿Se descubre con una analítica normal, Juan? Sí, Sí, una analítica normal ya debería dar pistas sobre el la posible infectación a través de los índices de transaminasas, y luego ya para saber exactamente la carga vírica, pues son ya unas analíticas específicas, ¿no? Pero vamos, sí, a través de las transaminasas ya puede haber indicios de presencia de la enfermedad. Decía que es una enfermedad silenciosa porque tarda mucho tiempo en dar la cara, y normalmente lo suele hacer con otros procesos paralelos, ¿no? Que es cuando empieza realmente a afectar. Es la llaman la enfermedad silenciosa precisamente por eso. En España, bueno, y en general en el mundo, se tiene identificado que un 50% del origen de la enfermedad se sabe cuál es. En nuestro caso, principalmente por transfusiones sanguíneas. En nuestro país, con anterioridad al año 92, las transfusiones que se hacían no se comprobaba si estaban libres de virus. Los médicos también identifican, los especialistas hepatólogos identifican que otro porcentaje puede estar en torno al 20-25% debido a instrumentales quirúrgicos y odontológicos mal desinfectados, y también esa ha sido una vía de contagio, y luego un 5% debido a a uso de jeringuillas compartidas, a prácticas sexuales de riesgo, y el otro 50% desconocido. O sea que ahora mismo, digamos que sabemos que el porcentaje mayor de infectación se debe a las transfusiones sanguíneas. Mucho que investigar, es lo que todavía queda por delante. Sí, así es. Sin embargo, como bien hablábamos, es una enfermedad muy estigmatizada porque la inmensa parte de la población piensa que es una enfermedad, pues eso, que afecta a drogadictos, a gente de mala vida, ¿no? Como decimos coloquialmente. Sí. Sí, lamentablemente es así, y continuamente nos estamos encontrando con declaraciones de personas que no se ve que no han sufrido o no tienen ningún familiar cercano que haya sufrido la enfermedad, pues que casi hablan de ella como de en términos humorísticos, ¿no? Uh-huh. Como cuando estamos exigiendo tratamiento, pues que no se nos pueden dar caramelos para todos y cosas de este tipo, ¿no? En España tenemos aproximadamente unos 800.000 personas que tienen la enfermedad, ¿eh? Y un gran porcentaje de ellas desconoce que son portadores de la enfermedad. De esos 800.000 hay aproximadamente unos 500.000 que son crónicos, o sea que son ya enfermos que están diagnosticados y que tienen la enfermedad ya instalada en su organismo. Y de esos 500.000, como 35.000 necesitarían de manera urgente tratamiento para salvar la vida, porque es que la hepatitis, lo debe saber todo el mundo, si no se ataja, lleva irremediablemente a la muerte. Estamos en la sede de la Organización Impulsora de Discapacitados en Talavera de la Reina. ¿Tenéis datos sobre las posibles personas afectadas aquí en Talavera de la Reina o en Castilla-La Mancha? Algo tenemos. Hemos solicitado información a los responsables sanitarios y, bueno, nos han remitido a un censo epidemiológico nacional, al cual como pacientes no tenemos acceso, porque es una cuestión de carácter autonómico y gestionada por el Ministerio de Sanidad. Pero sí nos hemos preocupado de trasladar las cifras que se dan a nivel nacional a lo que sería el ámbito de la comunidad. Entonces, bueno, nos salen de las cifras que daba anteriormente a nivel nacional, nos salen unos 30.000 infectados en Castilla-La Mancha, 20.000 crónicos y como 1.300 que necesitarían tratamiento urgente. Hemos preguntado en las diferentes provincias, en Cuenca, en Ciudad Real, en Albacete, aquí en Toledo, y nadie nos da datos de cuál es la prevalencia de la enfermedad a nivel local o a nivel de una comarca como Talavera y su zona de influencia, ¿no? Y lo que sí nos llegan son datos alarmantes en cuanto a que se siguen suministrando los tratamientos de los que hablabais tradicionales, el interferón y la ribavirina. Medicamentos que a fecha de hoy se han demostrado que son no sirven para combatir la enfermedad, y uno de ellos en concreto, el interferón, que genera graves consecuencias complementarias a la salud. Provoca otro tipo de males no deseados, de los cuales el paciente luego tarda mucho si se recupera en recuperarse de ellos, ¿no? Entonces nos sorprende que todavía haya supuestos especialistas hepatólogos que siguen recetando terapias antiguas que no sirven, cuando está demostrado, como también habéis dicho, que las nuevas terapias que han surgido, los nuevos fármacos, los fármacos de nueva generación, garantizan en porcentajes superiores al 90% la curación. Os hablaba de mi caso. Yo llevo 20 días en tratamiento con los nuevos fármacos, afortunadamente, y la carga vírica se ha hecho indetectable en este tiempo. O sea que es cierto lo que dicen sobre estos tratamientos, y es una corriente de aire fresco para todos los pacientes, y no me extraña que todos los pacientes quieran tener el medicamento y dejar de un lado la mala vida a la que nos somete la enfermedad. Todos los pacientes que al menos se atreven a decir públicamente que están afectados por esta enfermedad, porque comentábamos antes de comenzar la entrevista que al ser una enfermedad tan estigmatizada, que la gente, bueno, pues lo tiene como mal visto, ¿no? Hay muchos enfermos que no se atreven a decir públicamente o a reconocer que tienen esta enfermedad. Sí, a diferencia de lo que está ocurriendo en Madrid, que ha sorprendido a propios y extraños y que ha tenido una enorme acogida en los medios de comunicación, porque a través de la movilización que se ha emprendido por parte de la plataforma, la sociedad ha visualizado el grave problema sanitario que tenemos. Yo lo calificaría de problema de emergencia sanitaria. El tema se ha ido trasladando a otras comunidades, ¿no? Sabemos que en Galicia también ha habido un fuerte movimiento, en el País Vasco, en la Comunidad Valenciana, y ya más tímido en otras comunidades. En nuestro caso, en Castilla-La Mancha, nos cuesta mucho que los pacientes se hagan presentes, que cuenten su experiencia, porque de alguna forma contar su experiencia, como luego nos va a contar Charo, sirve para descargar un poco las angustias propias, ¿no? Y compartirlas con otros pacientes que están en tu misma situación. Pues aquí nos estamos encontrando con que hay gente que nos firma, que se solidariza con nosotros, que nos apoya, que protestan por los recortes sanitarios y la mezquindad con que nos están tratando desde algunos ámbitos, pero a la hora de colaborar no colaboran, y pensamos que es por eso, porque no quieren que se les identifique con ello, ¿no? Y yo a todos estos pacientes, a todos estos enfermos, a todos estos compañeros, pues lo que les animaría es a que perdieran el miedo y se sumaran a esta corriente, porque solos no vamos a ningún lado y la unión hace la fuerza, y en la medida que estemos juntos, unidos, pues obtendremos mucho antes los objetivos que perseguimos. Y el objetivo no es otro que el tratamiento para todos los enfermos de hepatitis. Porque en contra de lo que se dice de que el tratamiento es caro, que es verdad, es un tratamiento caro, porque ha sido mal negociado su compra por el Ministerio de Sanidad con la farmacéutica que tiene la patente, se podían hacer muchas más cosas que se están haciendo. Por ejemplo, en la India, que la prevalencia de la enfermedad es muy, muy grande, la India ha reventado la patente y ha fabricado el fármaco como un genérico y lo está suministrando a un coste bajísimo a la población. En Egipto, que también hay un grave problema de enfermedad, pues también están haciendo lo propio. Y nos sorprende que en Estados Unidos el tratamiento valga 90.000 euros y que en países de la Unión Europea el tratamiento valga también una exageración de dinero, y que aquí no hayan sabido negociar el medicamento, sabiendo cuál es el problema sanitario que tenemos, en mejores condiciones. Hablábamos antes de que la unión hace la fuerza y que el objetivo era la cura para todos los enfermos con hepatitis. Supongo que ese ha sido el punto para empezar a formar la plataforma aquí en Talavera. Sí, sabemos que este es un largo camino, que el problema no se solventará ni se solucionará hasta que se suministre el tratamiento a todo el mundo. Y en ello estamos, ya que hay gente que ya ha recibido tratamiento, que se ha curado, otros como el caso mío, que lo estamos recibiendo, pero yo no tiro la toalla, o sea, yo voy a seguir peleando porque el tratamiento llegue a todo el mundo, a todo el mundo que lo necesite. Y en este caso, pues además es una cuestión de planificación política y de coherencia. El tratamiento, por muy caro que sea, siempre es más barato que un trasplante de hígado que vale un potosí o semanas y semanas de internamiento en un hospital. Que las cifras están ahí. Si hay un 90% de casos que superan la enfermedad, bueno, hablan por sí solos. Entonces, bueno, pensamos que aunque el tratamiento sea caro, siempre será mejor que llegar al extremo, pues, de los trasplantes, de las reinfectaciones del virus en los trasplantados, de las largas estancias en los hospitales para recuperarse de operaciones. Entonces, pensamos que es coherencia y planificación, y que aunque ahora mismo solamente contamos con 125 millones de euros y sabemos que ese dinero va a llegar solamente a unos 5.000, 6.000 pacientes, pues el gobierno tiene que ampliar el presupuesto y permitir que todos los enfermos que hay en una fase, en cualquier fase de la EFE que llevan a la cirrosis, pues reciba el tratamiento, sin ningún tipo de contraprestación, ni ningún tipo de condición, ni nada. Es un problema de humanidad, es un problema de sanidad pública. Charo, vamos contigo. Desde tu experiencia personal como afectada por la enfermedad de la hepatitis C, ¿cómo fue el momento en el que te diagnostican que tienes hepatitis? Pues mira, mi caso, que yo sepa, lo traigo de nacimiento, es una cosa heredada de mi madre, de mi hermano y mía, nos lo pegó. No sabemos cuándo fuimos infectados, fue por una transfusión sanguínea también. Y bueno, yo, que tenga uso de razón, llevo más de 17 años de hospital, metida en el hospital, con medicación, estando en cama, pasándolo mal, de analíticas. Y yo llevo tres tratamientos. Los dos primeros que me pusieron son del antiguo, el interferón y la ribavirina. Y ese, al cabo del tiempo, pues me ha vuelto a salir el virus, no me ha vuelto a dar la cara, no me lo paran. Y el último que he tenido, he acabado hace poco, es la triple vacuna. Es con otro medicamento que se salió en el 2013 y acompañado del interferón y la ribavirina. Con consecuencias de que, pues eso, se me ha caído el pelo, la boca, pierdes el gusto. Los dientes se te pueden caer, en fin, trae muchas consecuencias y pasándolo muy regular. Yo estoy en fase 4 ya, y a mí hasta ahora me han dicho que me lo van parando, pero no me dan ninguna garantía. Yo lo que quiero es que me den la medicación nueva y no pasar ya más. ¿Tu vida está condicionada totalmente por la enfermedad? Totalmente, totalmente. Yo tenía mi trabajo, mi vida, tengo mi hijo, mi marido, y a mí me ha cambiado la vida totalmente. ¿Tenéis reconocido los enfermos de hepatitis C algún grado de discapacidad? En mi caso sí, yo tenía, aparte de otras discapacidades reconocidas por el proceso de enfermedades que he sufrido al mismo tiempo, el 24% por el tema de la hepatitis. Insuficiente, ¿no? Un nivel muy bajo, porque la enfermedad, cuando está ya en las fases muy avanzadas, pues te provoca un cuadro orgánico de cansancio permanente, de picores en la piel, de dolores musculares. de somnolencia. Entonces, alguien que tenga que coger el coche para desplazarse al puesto de trabajo o a hacer gestiones relacionadas con su trabajo es un peligro conducir, porque te puedes quedar en el momento, ¿no? Te duermes, aunque pongas los medios para evitarlo. Pero lo que más pesa, y yo creo que Charo también lo ha sufrido en carnes propias, es el cansancio. El no tener ganas de hacer absolutamente nada. El decir, pero bueno, hoy no me levanto de la cama porque es que no tengo fuerzas ni para poner un pie en el suelo, ¿no? Y eso es un día tras otro, así continuamente. Eso mina no solamente el organismo, sino te deteriora mentalmente, ¿no? Uh-huh. ¿En qué he quedado yo con lo que era, ¿no? Porque siempre tiendes a comparar lo que eras antes y lo que hacías antes que ahora no puedes hacer, ¿no? Entonces, simplemente, Juan, simplemente el hacer una casa o hacer cualquier tarea te supone el tenerte que sentar un montón de veces y descansar y volverlo a intentar, y es un esfuerzo muy muy superior, o sea que te cuesta muchísimo de hacer todo. Luego, aparte, también las comidas, pierdes el gusto, no sabes si comes dulce o salado. La memoria también se te suele fallar bastante, y bastantes consecuencias que tiene. Sería otra cosa a pelear, y estáis peleando principalmente por el tratamiento, que es lo que puede curar la enfermedad, pero sí. Estos aspectos también son fundamentales para la vida de las personas. Sí. Cuando uno tiene una enfermedad y no tiene todas las facultades para trabajar en lo que hacía antes o en otra cosa adaptada a sus necesidades, bueno, también hay que seguir por ahí la lucha. Mm. Es curioso, yo no sé si hace pocos días oí algo también referente a los enfermos de cáncer, ¿no? Que no se les reconoce ningún tipo de discapacidad cuando superan la enfermedad, ¿no? Yo creo que ha superado la enfermedad, pero la tienes ahí latente, ¿no? En cualquier momento te puede volver. Hombre, yo entiendo que todos los casos no son iguales, ¿no? Que hay gente que supera la enfermedad y que está en condiciones de volver a hacer su actividad laboral normal, pero hay mucha gente que queda tocada y muy limitada para el desarrollo de ese desempeño, ¿no? Entonces, para todos estos casos, yo creo que la legislación debería contemplar algún tipo de evaluación superior a la que se evalúa ahora mismo. Bueno, lo que hablamos también psicológicamente, ¿no? Pues bueno, el estar enfermo siempre condiciona mentalmente y eso hay que superarlo también. Una vez que el virus entra en el organismo, que si una persona la detectan que tiene hepatitis, ¿cómo evoluciona en el organismo? Supongo que no afecta a todas las personas por igual. Bueno, lo que a nivel de pacientes sabemos, que no somos tampoco unos entendidos en la materia, nos han obligado a que nos informemos poco a poco de las cosas, porque normalmente cuando vas a la consulta del especialista, pues te suelta cuatro palabrejos y dices, bueno, ¿y qué me está diciendo? Y tienes que investigar, ¿no? Y hay de todo, ¿no? Hay gente que no se preocupa y que cuando ahora mismo nos hemos empezado a mover, pues le preguntas, oye, ¿en qué fase estás? ¿Y qué es eso de la fase? ¿O estás cirrótico? ¿Qué es eso de la cirrosis? O sea, hay gente que vive tan despreocupada, sabe que tiene la enfermedad, pero que no. Y en cambio hay otros muchos pacientes que sí, ¿no? Que investigan lo que tienen, cuáles son las consecuencias de lo que tienen y demás. Entonces, me he ido por los cerros de Úbeda y no sé lo que... No hay problema. No sé lo que me has preguntado. Nada, no te preocupes. ¿Cómo afecta el virus al organismo? Bueno, básicamente el deterioro del hígado. El hígado es un órgano que filtre, depura la sangre. Entonces, el virus lo que hace es convertir el hígado en un órgano fibroso que deja de hacer su cometido, y por lo tanto esa sangre contaminada está circulando continuamente por el organismo y generando problemas en otros órganos, ¿no? Esa es la cirrosis, el deterioro del hígado. Hablábamos de que hay tratamientos farmacológicos que son eficaces para la cura. ¿Cuáles son esos medicamentos que ahora mismo estáis luchando porque os los suministren? Pues ahora mismo los productos estrella son el Sobaldi, el Sofosbuvir, al que hacía mención al principio. combinado con otros, con el olisio, que es el simeprevir, y en algunos casos también se está recetando la ribavirina, porque parece ser que la ribavirina aumenta el porcentaje de éxito de estos dos fármacos, ¿no? Pero digamos que los novedosos son el sofosbuvir y el simeprevir, que son los que obtienen tasas de curación tan altísimas. Uh-huh. Y sabemos que hay otros medicamentos todavía más avanzados que están todavía en fase de prueba, pero que están a punto de comercializarse y que también son la bomba. ¿Tenéis datos acerca de, bueno, pues si aquí en este país, no sé si a lo mejor por comunidades autónomas haya más predominio de este, bueno, esta prescripción del medicamento que en otros sitios, o en general en España la cosa está muy complicada para conseguir que te prescriban estos medicamentos? Sí, no, la situación es complicada. A la gente que se le ha administrado, que se le ha prescrito, que tenemos muchos casos de pacientes que llevan con él prescrito desde hace un año o más de un año, y que las comunidades autónomas, que son las que lo tienen que autorizar, definitivamente no lo autorizan. Y sabemos también de otros pacientes que, debido a sus cuadros y su situación, pues sí que lo han recibido, ¿no? Entonces no hay datos. Continuamente, como trabajamos en red y tenemos un grupo de comunicación, pues continuamente están saliendo personas que te comunican que les han suministrado el tratamiento. Es un motivo de alegría para todos, de jolgorio, y siempre a la coletilla y a los demás también, y no pararemos hasta que se dé el tratamiento a todos, ¿no? Es que no cabe en la cabeza que un médico te prescriba el fármaco y no te lo autoricen. O sea, es algo totalmente ilógico. El que entiende es el facultativo, ¿no? También tenemos médicos que dicen todo lo contrario. O sea, que, bueno, los hepatólogos se han solidarizado con la causa de los enfermos en su mayor parte, ¿no? Pero también hay algunos cavernícolas, ¿no? Por ejemplo, el otro día entrevistaban en una cadena de televisión nacional a un doctor que se llama el doctor Carreño, y que este decía que somos unos exagerados y que solamente hay que tratar aquellos casos más extremos, ¿no? Que el resto, los que no hayan desarrollado todavía la enfermedad, con cuidar el peso, no beber alcohol y controlar el colesterol, que con eso pueden vivir muchos años más. Yo, bueno, a este buen señor, si es que es bueno, que tengo serias dudas, le diría que no nos cuente milongas, que eso demuestra claramente que, siendo una eminencia y un experto, no sabe nada de la enfermedad ni del padecer de los pacientes, ¿no? Entonces, pleno siglo XXI nadie quiere estar enfermo, y hay que luchar por que no haya personas enfermas. Con estos medicamentos, por ejemplo, a ti, Juan, que se te está suministrando ya, ¿hay algún efecto secundario? Pues a diferencia de la anterior terapia, que sí que era devastadora, la nueva terapia, curiosamente, no provoca ningún efecto secundario. O yo, por lo menos, en el tiempo que lo llevo y lo que he podido contrastar con otros, con otros compañeros que también están tomándolo, no se aprecia nada, ¿no? El medicamento indica que se pueden sufrir vómitos, mareos, pérdida transitoria de la visión, pero yo no he notado nada en este periodo, ¿no? Lo que sí estoy notando es que el tercer fármaco que estoy tomando, la ribavirina, provoca una bajada notable de las defensas. Uh-huh. Anemia. Entonces, uh-huh. Ya me han advertido de ello, y que tenga cuidado, y que en el momento que me encuentre raro, pues que avise para poderlo remediar, ¿no? Mediante una transfusión o otro medio. Uh-huh. Juan, ¿qué sentiste cuando te dijeron que por fin ibas a tomar estos medicamentos? Pues una tremenda alegría. Y no os podéis imaginar en casa, que la familia siempre está al lado de uno y pendiente de lo que sucede, pues lo que fue. Y además coincidió con el día de la lotería. Uh-huh. La suerte llegó. El día de la lotería a mí me ha tocado la lotería, porque me había planteado hasta ir a la India por el medicamento, ¿no? No, yo no me puedo permitir pagar 40 o 50 mil euros de lo que vale en el mercado, ¿no? Hay gente que sí que lo puede hacer, pero yo, en mi caso no. Entonces, bueno, cuando supe lo de la India, digo, pues mira, me voy un par de semanas a la India, conozco la India que no la conozco y ya aprovecho y me traigo el medicamento. Pues fue en ese ínterin, ¿no? Y bueno, pues una gran noticia, pero siempre no es suficiente, siempre quieres que sea más, ¿no? Que llegue a todo el mundo. Que llegue a todo el mundo, y ese es el objetivo, ¿eh? O sea, yo lo he conseguido, lo está consiguiendo gente a base de no callarse y de pleitear los temas, pero tiene que llegar a todo el mundo, porque es de justicia que nos pasamos la vida trabajando y cotizando para luego tener cubiertas nuestras necesidades sanitarias y que llegado un momento le digan no le podemos suministrar el medicamento porque el sistema de salud ha petado y no puede... No hay dinero. No puede sufragar su tratamiento, eso no puede ser. Para el tratamiento y para la investigación, porque volvemos a apuntar, pues eso, que el 50% de las causas sobre por qué se contrae la enfermedad aún se desconocen. Queda mucho por investigar también. Sí, sí. Pues con estas palabras, Diana, si os parece, nos vamos a ir a un momento a publicidad. No desconecten, que enseguida volvemos. La organización impulsora de discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902-113-883 y si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la OID. Organización impulsora de discapacitados. Cada día somos más grandes gracias a ti. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar ese acontecimiento tan importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor, en un entorno incomparable. Una finca de 400 hectáreas, bañadas por las aguas del Tajo, en la carretera de Alcaudete de la Jaracalera y Chozas. En Toledo, Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en www.canturias.com o en el teléfono 925-594108. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la OID comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario ayudas a muchas personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti hacerlo? Organización impulsora de discapacitados 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Estás escuchando Aquí contamos todo, con Leticia García. Ya estamos de vuelta y estamos con la plataforma de afectados por el virus de la hepatitis C. Hablábamos de que, bueno, pues están haciendo desde la plataforma apoyo, la Unión hace la fuerza para luchar por el objetivo de que todas las pacientes infectados puedan tener ese medicamento que ahora mismo está por las nubes. Desde la plataforma se está llevando a cabo una campaña de recogida de firmas para reclamar que el gobierno del Estado y de cada comunidad autónoma del territorio ponga a disposición de los afectados estos nuevos tratamientos médicos. Hasta ahora, ¿qué estáis consiguiendo? Pues, bueno, hemos conseguido algo que ya apuntaba, que es que la sociedad sea consciente del problema que hay. El problema de la hepatitis C es algo que no se conocía hasta que no ha trascendido a los medios de comunicación y que si preguntas a cualquier persona, pues sí, te podrá dar unas nociones de la enfermedad y tal, sí, podrá incurrir en algún error en cuanto al origen de la enfermedad, ¿no? lo que hemos hablado, pero lo que hemos visto es que a raíz del encierro que se produjo en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, que eso yo creo que fue a finales de octubre, de un paciente que ya tenía el medicamento prescrito, Satur, y su mujer, y que no se lo daban, a raíz de ahí pues ha sido como una bola de nieve que ha ido creciendo. Entonces, bueno, llevamos 61 días encerrados en el 12 de octubre de Madrid, reclamando el tratamiento para todos. El movimiento se ha extendido a otras comunidades autónomas, donde la plataforma también ha empezado a funcionar como plataformas regionales o de esos ámbitos territoriales. Hemos estado en Bruselas, en el Parlamento, en la Comisión de Peticiones, donde hemos formulado la queja de la limitación de acceso a los fármacos y del problema que nos supone no solamente para España, sino para la Unión Europea, de tener 9 millones de enfermos de hepatitis a los que no se les está dando solución. Y hemos hecho multitud de actividades callejeras, movilización que llamamos, de frente al Ministerio de Sanidad, concentraciones, cadenas humanas. Estuvimos en el Palacio de la Zarzuela a entregar un escrito al presidente del gobierno, que ese día no estaba, pero bueno, recibieron una representación y se pudo hacer entrega del escrito. Y todo esto pues ha ido creciendo a golpe de calle y de medio de comunicación. Entonces, estamos bastante satisfechos del eco que ha tenido el asunto en la sociedad, y lo que hemos podido comprobar es que ahora mismo, en la actualidad, hay un movimiento de apoyo y de solidaridad muy importante. O sea, en las concentraciones, en las manifestaciones, te encuentras gente variopinta y de todo tipo. Esto es una enfermedad que no tiene color político ni tiene clase social, afecta a todo el mundo por igual. Entonces, bueno, eso es lo bueno. También es muy gratificante, ¿no? Ver que, sí, que la sociedad poco a poco se va concienciando que es algo que nos puede pasar a todos y que es, como decís, un problema de salud a nivel estatal, bueno, del mundo entero. Mm. Y aquí concretamente en Talavera hemos empezado hace 15 o 20 días y estamos pues todos los martes en el hospital de 10 a 1 y media, estamos recogiendo firmas y la gente desde luego estamos contentos. Junto con la plataforma de afectados por la hipoteca estáis asistiendo también al Mercadillo, sí, de San Jerónimo. ¿Cómo es la acogida, sí, por parte de Talavera, de la ciudad, los ciudadanos de Talavera? Bien, la acogida es buena. Además es que no es un tema específico de los enfermos, ¿no? La gente identifica este problema con otros que están sucediendo en la sanidad pública, ¿no? Pues el cierre de plantas, el recorte de plantillas, la bajada de calidad de la atención a la población. Entonces va todo en el mismo paquete, ¿no? O sea, que quien te firma, te firma porque ha visto y ha comprobado que es un problema de injusticia, de clara injusticia social, pero también es un problema que les afecta a ellos, ¿no? Porque han visto mermadas y recortados sus niveles asistenciales, ¿no? Entonces, en ese sentido es fácil. Lo que nos falta es el siguiente salto, y es el de comprometer a los enfermos también para que se sumen a la causa, a los enfermos de hepatitis, me refiero. Uh-huh. Pasa gente, dice, sí, yo también soy enfermo de hepatitis, y no pasa de ahí. Oye, un teléfono, un contacto, le explicas lo que estamos haciendo, y ya es otra cosa. Esa es la otra cara de la moneda. Vuestro papel como plataforma básicamente es reivindicar ese tratamiento, pero también la de informar, ¿no?, y hacer llegar a la sociedad qué es la enfermedad, lo que hablábamos, cómo se transmite, fundamentalmente por la sangre. Hay que desterrar esos mitos, ¿no?, de que se contagia con simplemente tocarse y, bueno, cosas absurdas, ¿no?, como hemos escuchado, como por ejemplo con el caso del VIH. Y esa es la otra cara de la moneda. También estáis para informar a la sociedad y, bueno, para que la gente vaya conociendo qué es exactamente la enfermedad y en qué consiste. Sí. Lamentablemente es una labor que tenemos que hacer y que no nos corresponde a nosotros, ¿no? Yo creo que esta es una labor de prevención sanitaria que debería hacerse pues desde ámbitos locales y comarcales. Curiosamente, nuestro hospital de referencia, que es el hospital de Talavera, Virgen del Prado, no nos permite dar esa información en el interior, así como a otras entidades de carácter social se les permite montar sus mesas de cuestación o informativas. A nosotros se nos condena a estar fuera en la calle, y no sabemos muy bien por qué, porque lo que no se hace desde el hospital lo podemos nosotros complementar perfectamente. No vamos contra nadie, vamos solamente para que la gente se asesore, se informe, y lo que es muy, muy importante para nosotros, que solicite la prueba de la hepatitis. Hay mucha gente que hemos dicho que no conoce la que están infectados, y eso tan fácil como decirle a tu médico de cabecera: oye, me quiero hacer la prueba para saber si estoy limpio o no. Pues bueno, hay de todo, así como en otros hospitales sí que tenemos colaboración, en el de Talavera, nos duele mucho, pues no tenemos nada de colaboración. Es más, cuando hemos pedido información se nos ha negado, y parece como si hubiera ahí un oscurantismo, que no, como si quisiéramos acceder a algo pues que queremos, que es de derecho general y público, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues decir que vamos a seguir con las actividades, vamos a seguir recogiendo firmas los martes en el hospital y los miércoles en el mercadillo, vamos a seguir desarrollando la labor de informativa de cara a la sociedad, y no vamos a parar en la movilización. El día 21 hay convocada, el sábado 21 a las 12 del mediodía, hay convocada una concentración en el hospital de Toledo. Del Virgen de la Salud. Sí, me he equivocado antes. No, está bien. El Virgen de la Salud en Toledo, Nuestra Señora del Prado, aquí sí, en Talavera, vale, sí, la Reina. Y el día 1 hay una gran concentración en Madrid, con marchas desde las comunidades en apoyo a ello. Ya nos consta que hay gente que viene de Valencia, de Aragón, de Cataluña, de Galicia. Entonces vamos a seguir por esa línea, porque parece ser que es la que más efecto surte, ¿no? Hemos solicitado entrevistas con los responsables de las comunidades, del ministerio, pero nadie quiere reunirse con nosotros. Entonces, si no tenemos un interlocutor que nos escuche y que nos diga qué es lo que tienen previsto hacer, pues el remedio que nos queda es dar la vara en la calle y seguir manifestándonos y seguir concentrándonos y seguir exigiendo lo que consideramos que nos pertenece, ¿no? En la calle y en las redes sociales. El fenómeno se ha convertido en viral y hoy en día en cualquier red social podemos encontrar, bueno, pues esos usuarios, esas páginas, ¿no? Dedicadas también a la reivindicación y a daros a conocer. Así es. La plataforma está en Twitter, en Facebook, tiene sus correos, su forma de acceder a ella vía correo electrónico, tiene una web y ahí se va colgando toda la información nueva que hay. Quizá de lo más dinámico sean las redes Facebook y Twitter, donde la información circula con mucha mayor rapidez. Y bueno, pues nos sirve a nosotros para estar informados de lo que están haciendo los compañeros en otros sitios, y también a la gente que le interesa el asunto, pues saber por dónde van nuestros pasos, ¿no? Y unir esfuerzos. Sí, sí. Si alguna persona que ahora mismo está enferma de hepatitis C, que es lo que hablábamos, el miedo a decir soy enferma, tengo la hepatitis, ¿nos podrías dar algún teléfono, algún correo electrónico, redes sociales para que sí, se pusieran en contacto? En el folleto que repartimos aquí en Talavera, cuando recogemos firmas, vienen las cuentas de la plataforma de Toledo y un teléfono de contacto en una franja horaria y unos determinados días. Y luego, pues bueno, los contactos de Madrid, que también son válidos, porque si llega algo a Madrid nos lo comunican inmediatamente. Si te parece, Juan, vamos a dar esos contactos en Toledo. El correo electrónico es toledoplataformahepatitisc@gmail.com, toledoplataformahepatitisc@gmail.com. También plataforma de afectados por la hepatitis C en Toledo, llamando al teléfono 629-354-809, 629-354-809, en horario de 10 a 12 de la mañana, de lunes a viernes. También se puede contactar con Madrid a través de la página web www.plataformadeafectadosporlahepatitisc.org. Pues con esos datos de contacto para aquellas personas que estén interesadas, vamos a continuar. Hemos dicho que habíais solicitado una reunión en el Hospital Virgen del Prado. ¿Habéis recibido ya respuesta? No. No hemos recibido respuesta, ni tampoco recibimos respuesta a las solicitudes para recogida de firmas. ¿Cuál creéis que son los motivos? No sabemos. Bueno, el nombre del programa es Aquí Contamos Todo, así que trataremos de ponernos en contacto con la gerencia del hospital. Y bueno, desde aquí abrimos nuestros micrófonos de UDIS Radio, la radio de la Organización Impulsora de Discapacitados, por si ellos quieren pronunciarse al respecto o, bueno, al menos para hacerle público a todos los oyentes cuál es su posición. Desde aquí nos comprometemos a ello. Pues muchas gracias. ¿Estáis recibiendo algún tipo de apoyo a través de otras plataformas, a nivel privado, público? Sí, aquí en Talavera, y lo quiero hacer público porque nos están apoyando mucho los compañeros de la PAD y también los de la plataforma de servicios públicos y sociales. Uh-huh. Sin ellos hubiera sido muy difícil poner en marcha la iniciativa de recogida de firmas porque el primer día, los primeros que llegamos fuimos Charo y yo. Yo porque me dije, tengo que ir a Talavera y tengo que ponerme a recoger firmas como sea y que esto se extienda. Y Charo, no sé quién se lo dijo, pero Charo apareció por allí y se identificó como enferma de hepatitis. Sí, yo me enteré un poco por casualidad porque yo fui al ayuntamiento con otro paciente, igual que yo, otro enfermo. Y estuvimos hablando con personas representadas aquí de Talavera del Ayuntamiento del PSOE. Uh-huh. Y ellos mismos me comunicaron que esa misma mañana había una reunión en el hospital para recogida de firmas. Yo no tenía ni idea. Y luego fui y bien, estuvimos allí. Pasando frío, pero bueno, por lo menos todos juntos, ¿no? Y con ese sentimiento pues sí. De que uno no está solo, ¿no, Charo? Sí, y lo que quiero decir también, que los enfermos también nos sentimos muy protegidos por el médico que nos lleva, porque es ya como si fuera nuestra familia. Llevamos tantos años con ellos que nos comprenden y nos entienden por los auxiliares, las enfermeras, todo el equipo médico. Y la verdad yo puedo decir que me siento verdaderamente cuidada y querida por el equipo que me lleva. Fundamental también, ¿eh? Para la pues recuperación, sí. Sentirse pues sí. A gusto y arropado. Charo, ¿qué llamamiento harías a esas personas que ahora mismo nos están escuchando que están enfermas y tienen miedo a dar la cara? Pues yo creo que piensen que ante todo la enfermedad nos puede pasar a cualquiera, que es una enfermedad bastante seria, que hay que tomárselo muy en serio, que pierdan el miedo y que tiren para adelante, sean valientes, lo digan, porque nos puede pasar a cualquiera. Juan, ahora mismo, si una persona quisiera colaborar con vosotros, ¿cómo podría hacerlo? ¿De qué forma? Bueno, la plataforma tiene muy claro que no quiere ningún tipo de subvención, por aquello de que si estás subvencionado no puedes morderle la mano al que te la da, ¿no? Entonces, sabemos además de que hay asociaciones de pacientes que están compradas por las farmacéuticas y no nos gustaría llegar a esa situación, ¿no? Entonces, todos los fondos que manejamos proceden de la venta de estas camisetas que estáis viendo, del merchandising de chapas, que no nos hemos traído ninguna y que no podríamos sí. haber traído, y del apoyo de los socios de la plataforma. Pagamos 5 euros al mes, una cantidad que, bueno, para algunos puede ser complicada, pero para los que afortunadamente mantenemos el trabajo, pues bueno, se puede soportar, ¿no? ¿Cualquier persona podría ser socia? Sí. Totalmente. Tenemos unas fichas de afiliación para que registren sus datos de contacto y sus coordenadas y luego, bueno, el compromiso de hacer un abono anual. En ese sentido tampoco somos muy estrictos, se puede pagar como se pueda, de forma trimestral, semestral o anual. Y hasta ahora mismo, desde que se constituyó la asociación en el mes de noviembre en Madrid, funcionamos así. Se han vendido muchísimas camisetas. La verdad es que la camiseta pues es una ayuda, pero tampoco es ninguna cosa del otro mundo, pues se está vendiendo a 6 euros y el coste me parece que es la mitad, o sea que tampoco es ninguna cosa del otro mundo, ¿no? Aportaciones voluntarias de gente. En el 12 de octubre me consta que hay unas urnas donde la gente puede dejar un donativo o lo que sea. Y luego, a través de las cuotas, no hay otra financiación. ¿Cuáles son los lemas de vuestras camisetas? Pues la que yo llevo, los recortes matan, y llevo un crespón negro por las muertes que ha habido de dos pacientes que nos han dolido muchísimo, que tenían prescrito el tratamiento y que cuando en uno de los casos, al segundo día de tomarlo, murió, y de otra paciente que no pudo soportar y no llegó al tratamiento aún teniéndolo descrito. Esos dos casos están denunciados ante el Tribunal Superior de Justicia, como en la querella que presentamos la semana pasada, en la querella criminal, en la que se incluyen dos casos de homicidio, que son estos que os he citado, y 37 de lesiones. O sea, pacientes que han estado mucho tiempo a la espera de recibir el tratamiento, y durante ese tiempo pues han sufrido una serie de secuelas y consecuencias muy negativas, ¿no? A esta querella que se presentó la semana pasada le van a continuar más querellas. Es una querella contra la anterior responsable del Ministerio de Sanidad, Ana Mato, y contra la actual dirigente de Sanidad, y contra los responsables de todas las comunidades autónomas que son los implicados en la negativa de suministrar el fármaco. Y luego ha habido otras denuncias en las que se exige la asunción de medidas cautelares en aquellos pacientes que, teniéndolo prescrito, no lo reciben. O sea, según ley, en 20 días deberían tener el tratamiento en su poder, y en todos aquellos casos que sobrepasan ese periodo, pues se ha ido a ese tipo de reclamación, exigiendo o demandando al juez la adopción de una medida cautelar que les permita acceder de forma inmediata al medicamento. Pues desde la Organización Impulso a Discapacitados, Diana, nos quedamos con vuestro documento para recoger firmas y contar con ello, que vamos a ayudaros en todo lo que podamos. Muchas gracias. Ojalá sean muchos los compañeros como Juan, que podamos celebrar en breve que estéis recibiendo el tratamiento. Aquí están los micrófonos de Oiz Radio, que dan a vuestra disposición. Sí, comentar que, para terminar, ¿qué actividades tenéis propuestas para este 2015? Para haceros notar y que poco a poco nos vayamos uniendo todos para hacer más fuerza. Lo más inmediato, lo que os he comentado, el día 21 en Toledo, la concentración frente al hospital. El día 1, la marcha de Madrid. Y bueno, por la vía jurídica y penal, pues vamos a seguir sumando expedientes y casos clínicos y vamos a aumentar las querellas. Han sido 39, pero esperemos que sean muchas más, porque hay mucha gente en una situación dramática, ¿no? Y bueno, pues ya sabemos un poco el mecanismo a seguir. Al principio, pues que te falta este papel, que te falta aquello. Yo lo que sé a todos los pacientes es que cuando van a consulta de su médico especialista, pidan siempre copia de la última analítica y copia actualizada del informe de esa consulta, porque es el documento básico a partir del cual se puede montar una reclamación administrativa o una reclamación judicial, ¿no? Y bueno, pues en principio es lo que tenemos previsto. Ya he dicho antes que esto es una lucha larga que va a ir más allá del año 2015, a no ser que haya un vuelco que genere el aporte de más presupuesto y se cubra pues todas las necesidades inmediatas que tenemos, esos 35.000, entre 35.000 y 40.000 pacientes, pero serias dudas tenemos cuando el tema económico está dicen que está tan mal, ¿no? Dinero hay para otras cosas, desde luego, para rescatar autopistas. Hay que seguir luchando, Juan, no sí, hay que perder la esperanza. Y con eso me estás diciendo que no me metas en camisa de once varas. Nos estamos quedando ya sin tiempo, simplemente vale. Por eso. Los micrófonos de Oiz Radio están aquí para cuando queráis, pero nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias. Ya para terminar, finalizar todo, que hagáis un llamamiento a gobierno, afectados, entidades, ciudadanía, sobre... Claro. No, llamamientos más de los que hemos hecho, no sé cuál se puede hacer.